que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Día de la Música Chilena 2019 anuncia su cartel. Se cumplen 15 años desde la primera edición de la celebración y los organizadores ya fijaron las coordenadas para lo que será esta versión. La fecha elegida para el inicio de la conmemoración es el viernes 4 de octubre en el velódromo del Estadio Nacional desde las 14 horas, para seguir el sábado 5 a Chillán en el Parque Deportivo Quilamapú a las 12 y culminar el domingo 6 en La Serena en la Plaza de Armas de la ciudad, partiendo a las 15 horas. Los eventos son totalmente gratuitos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.